Hace mucho rato que me tienes enredado, que no te interesa lo que canta el azulejo. Cambias de canales y me tienes olvidado, como si tuvieras un amor por allá lejos. ¿Cómo te parece que pasear es lo primero? Móntate a la chiva de las 6 de la mañana, lleva en la mochila un manojito de mi beso y tráeme de recuerdo una naranja y un buñuelo. Y no te preguntes qué sabor me gusta más. Yo vivo del amor y del perfume de tus besos. Y no me preguntes qué sabor te gusta más. Yo vivo del amor y del perfume de tus besos. Pa pa pa pa pa para pa pa pa. Hace mucho rato que me tienes enredado, que no te interesa lo que canta el azulejo. Cambias de canales y me tienes olvidado, como si tuvieras un amor por allá lejos. ¿Cómo te parece que pasear es lo primero? Móntate a la chiva de las 6 de la mañana, lleva en la mochila un manojito de mis besos y tráeme de recuerdo una naranja y un buñuelo. Y no me preguntes qué sabor me gusta más. Yo vivo del amor y del perfume de tus besos. Y no me preguntes qué sabor me gusta más. Yo vivo del amor y del perfume de tus besos. Ven Juanita, mi amor, y recochemos. Ven que la pachanga y el amor están primero. Ven y dame un poquito de tu amor. Vamos a pasarnos un ratico en Nueva York. Y dame un beso que sepa racachanga. Móntate a la verja y recorramos la malanga. No me digas nada porque así me gusta más. Rapa la cuchara en el palito y la verás ahí. Ven Juanita, mi amor, y recochemos. Ven que la pachanga y el amor están primero. Que sepa racachanga, móntate a la reja y recorramos la malanga. No te pongas nada porque así me gusta más.